vos que hiciste la colimba, si al hacer el servicio militar viste cosas que hubieras preferido no ver, la voz de los colimbas te escucha. Manda un mail a lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Muy buenas tardes. Bueno, damos comienzo a esto que hemos dado en llamar, como dijera el licenciado Capra, esto que hemos dado en llamar La Voz de los Colimbas. La Voz de los Colimbas, un programa señero en la radiofonía argentina. Señero digo por lo anárquico, señero digo por lo obtuso, señero digo por lo poco radial que suena este espacio, ¿no? Pero bueno, acá estamos siempre tratando de poner nuestro granito de arena. Acá, por la Retaguardia Radio, y tratando o llevando siempre adelante las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, no solamente por lo que pasó antes, hace años, sino lo que pasa hoy día también. Nuestro compromiso es con la verdad, más allá de que en una de esas la verdad a veces duela, más allá de que a veces la verdad nos lleve a momentos de mucho dolor, pero bueno, preferimos decirlo así, como es, y no de otra forma. Hoy estamos sin la presencia de Gustavo Capra, del licenciado Gustavo Capra. Bueno, manda con cuestiones médicas de por medio, se tiene que hacer unos análisis, en una de esas viene más tarde, esperemos que sí, o en una de esas no viene. Y me acompaña el benemérito, el insoslayable, el enorme Ernesto Palmeiro. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Un gusto, Ricardo. Bueno, vos decías esto de lo poco radial, pero vos sabés que la primera vez que te escuché yo dije, bueno, tiene la voz radial que se necesita. Así que, bueno, nada, sí, le mandamos un saludo a Gustavo. Queremos que venga, que hace mucho que no lo veo, por lo menos yo. También, él también tiene una voz radial, así que y más también cuando lo tenemos así cara a cara, bueno, más todavía se amplifica su voz, así que bueno, nada, esperemos tener su presencia. Así que, bueno, como qué programón tenemos hoy, ¿o no? Sí, programón de puta madre. Vamos a tener música también. Música, sí. Música. Cosa rara porque este no es un programa donde prevalece la música. Claro, ¿no? Hoy va a ser, como dijiste, anárquico. Hoy va a ser distinto. Así que, bueno, va a estar bueno. En una de esas un poco más anárquico que otra vez, ¿querés decir? No, bueno, anárquico siempre, sí, pero hoy por lo menos le diste una vuelta de tuerca más. Ajá. Siempre te salís con esas, tenés esas vueltas, así que... Bien. Bueno, sí. Saludamos a nuestro operador, el licenciado Pedro Ramírez Otero, que se te ve más lindo que de costumbre, Pedro, puede ser, porque, no sé, qué sé yo, hay algo en tu semblante, en una de esas que hace que te vea así, no sé. Bueno, ahora viene. Acá estoy, perdón. Yo tengo que preparar el micrófono cuando me invitan a hablar, que no todos los programas lo hacen. No sé si se me ve más lindo. Te agradezco por el cumplido y la buena onda. Yo creo que lo que pasa es que venís a hacer el programa todos los jueves acá, yo le pongo tanta onda que... Ahí va. Creo que esa es la cuestión. Es una cuestión de cariño que genera mi buena onda al programa. Bueno, pero el cariño va por un lado, pero lo visual va por otro. Bueno, lo tomo. Ahí. Lo tomo entonces. Está bien. Che. No te tenía así, ¿eh? Así no te tenía. Tenés siempre un as. Estamos hablando, antes de comenzar el programa, de la película 1985. Estamos hablando de la película 1985. Acá Ernesto me cuenta que la vio también. Uh-huh. Y quien les habla también la vio. Y fui en compañía de mi amada. Y debo decirlo así como fue, me cagué llorando toda la película, pero llorando mal, ¿no? ¿Viste? Una cosa es que estás así mirando la película y se te cae una lágrima. No, lo mío era con congoja, loco, pero mal, porque te retrotrae a momentos vividos, más allá de que sabemos que obviamente que no es un documental, es algo ficcionado, pero igual, o sea, refleja en alguna medida todo lo que sucedió, ¿no? Pero hay, me lo decía un querido amigo, no iba a decir el nombre, pero lo digo, Pablo Yonto. Pablo Yonto me decía que él quería ver la película porque quería ver si se atenía a la realidad, quería ver si de pronto, de qué se trataba. No tenía buenas expectativas, para decirlo de algún modo, pero en alguna medida, Pedro, me lo confirmabas vos, me contabas de que hubo un encuentro con la hija de Víctor Basterra y también la hija de Adriana Calvo. ¿Qué pasó en ese encuentro, Pedro? Bueno, te cuento. Desde La Retaguardia invitamos a Eva Basterra, la hija de Víctor Basterra, y a Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo, uh-huh, a ver la película en cines cuando salió. Uh-huh. Porque los dos testimonios que aparecen en el juicio son los de Adriana y los de Víctor. En este caso, bueno, la película, para quienes la vieron, tiene una mirada desde la fiscalía, ¿no? Desde el rol de la fiscalía, uh-huh, es como meramente es el enfoque. Y lo que pasa con los testimonios es que las familias no fueron consultadas y hay una parte de la historia que está contada diferente. Si bien... nada, es súper importante a mi parecer que haya una película como esta, porque bueno, las salas de cine explotan de gente afuera que sobre todo va con pibes y pibas chicas a que conozcan esta parte de la historia. En alguna medida, discúlpame, en alguna medida sirve también para concientizar, más allá de lo que estamos hablando, que me gustaría adentrarnos en eso, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que en este momento sobre todo es importante que una película como esta aparezca, más allá de todas las salvedades que sobrevivientes y familiares puedan hacer. Bueno, en un punto hay partes de la historia que están contadas diferente. En este juego que se hace con la ficción, aparece parte de las historias que... Por ejemplo, bueno, no quiero meterme a contar parte de la película porque quizás no está bueno. Vamos a contar un poquito. Uh-huh. Cuando hablan de Víctor Basterra, para quienes no conozcan a Víctor, él estuvo secuestrado en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, y Víctor era obrero gráfico, y lo que en un momento en esta cosa del trabajo esclavo obligado que les hacían hacer a quienes estaban ahí secuestrados, a Víctor lo pusieron a sacar fotos para hacer los documentos falsos de los militares, ¿no? Uh-huh. Víctor lo que hacía era sacar una foto de más, ¿no? Sacar una copia de más, y esa copia guardarla en el único lugar donde los militares no requisaban, que era las cajas de papel fotosensible. Bueno, así fue juntando fotos. Y en las salidas controladas que tenía de la ESMA, él se escondía las fotos y las iba sacando. No solo sacó fotos, sino que sacó documentos súper importantes. Se metió en una oficina y sacó documentos recontra importantes con registros, con nombres de no solamente personas que estuvieron secuestradas, sino también con los nombres de los genocidas, ¿no? Digo, hay documentos que fueron recontra importantes del testimonio de Víctor y que permitieron ponerle cara a los milicos que estaban atrás de todo lo que estaban haciendo en la última dictadura, ¿no? Entonces, desde este lugar que tanto dañó a los militares en los juicios cuando Víctor presentó esta documentación, lo que salieron a decir ellos rápidamente, por el daño que les había hecho, ¿no? Lógicamente, fue que él era un colaborador, ¿no? Que Víctor Basterra había sido un colaborador. La defensa de los militares, de los milicos, sostenía de que como él se iba a cumplir un horario de oficina y se podía retirar todos los días, que por eso sería colaborador, pero obviamente que estaba forzado, estaba obligado, estaba haciendo un trabajo esclavo. A él cuando le hicieron las salidas, cuando le empezaron a hacer estas salidas, eran sumamente controladas, e incluso cuando lo dejaron irse de la ESMA, todavía le demostraban a él y a su familia que lo seguían controlando, ¿no? Como pasó con muchísimos sobrevivientes. Sí. Bueno, en este caso la película deja planteada, sobre todo para quienes conocen la historia de Víctor Basterra. Ayer hablábamos en La Retaguardia, en el programa La Retaguardia, con Fer Tevele, con el sueco Carlos Orquizbanice, que fue compañero de Víctor ahí en la ESMA, y decía esto mismo, ¿no? Que la película plantea la duda sobre si Víctor había sido un colaborador o qué había hecho, ¿no? Queda como eso en el aire. Sí, como que queda ambiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa parte, sobre todo, molestó mucho a los compañeros y compañeras y a la familia de Víctor Basterra, sin dudas. Bueno, y a nosotros también, claramente, aquí a Víctor lo queríamos un montón. Sabemos que el testimonio de él, como el de tantos otros, fue y será todavía recontra importante. Y bueno, y sin ir más lejos, el estudio donde están vos y Ernesto en este momento lleva el nombre de Víctor Basterra. Así que, bueno, efectivamente, por la memoria de él y por lo importante que fue lo que hizo, ¿no? Lo de jugársela de esa manera para sacar material tan importante para el desarrollo de los juicios. Hay que tener mucho huevo, te digo, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Entonces, ahí esa duda que queda planteada molesta mucho y sin dudas creo que es un problema de la película argentina 1985. Uh-huh, uh-huh. Che, bueno, no obstante, como vos decías, el público se ha volcado en masa a ver esta película y hay muchos jóvenes, también es cierto, y yo creo que sirve. Mirá, tengo el caso de un joven que nos acompaña, bueno, no voy a decir su nombre por respeto, pero bueno, digo el nombre, Mauro. Mauro nos acompaña, Mauro tiene 20 años y él veía de un lado que yo lloraba mal, así con congoja, y del otro lado tenía una señora mayor que también lloraba y mucho. Yo creo que, digo, no el hecho de llorar en sí, sino que te está trasluciendo, te está indicando en una de esas que esa gente no llora porque sí, ¿no? Y lo que estás viendo además ayuda a que se tome conciencia, sobre todo los jóvenes que no tienen mucho, mucho, salvando el caso de honrosas excepciones, caso Pedro, que también es joven, muy joven Pedro, caso Nacho, pero los jóvenes no tienen, digamos, mucho conocimiento de lo sucedido en los 70, y está bueno en una de esas que a través de una película al menos un poco se tome de ese conocimiento. Invitamos, me tomo el atrevimiento de invitar a la gente a entrar a la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, y a buscar la crónica que hicimos cuando fuimos a ver la película junto con Eva Basterra y con Teresa Laborde. La buscan como Argentina 1985 o con el nombre de ellas y la encontrarán rápidamente. La verdad que está bueno de boca de ellas conocer la mirada que tuvieron Bien. Sobre esta película. Y pronto, también anticipo, estaremos publicando una charla con el sueco Orquizbanice también sobre esta película. No, no hace falta decirnos, ¿no, Ernesto? Que el compromiso de La Retaguardia es evidente en cada paso que da esta radio. No, y los pasos lo dan rápido, muy. Sí, yo la estuve pispeando la crónica y me pareció. ¡Pispeando! La estuve pispeando. Mirá. Lo voy a... Ese término no lo conocía. Sí. Voy a ser sincero, no la terminé de leer, pero sí, la estuve pispeando y por lo que pude. Lo que llegué a leer me gustó mucho el enfoque y cómo estaba. También incluso cómo estaba escrita, ¿no? Me parece que por lo menos como estudiante de comunicación, prestar atención a cómo se comunican esas cosas siempre es muy importante. También porque con esto que hablaban de lo de los jóvenes, me acuerdo en un programa que se ve así también, lo que ven los millennials en las redes sociales, principalmente el de Luzu TV, que bueno, que estaban comentando la película 1985 y bueno, nada, Sí, la recomendaban, pero en una de esas tiraron como que no había servido de nada el juicio, o todo lo opuesto, que después se habían juiciado un montón, y bueno, generó mucha polémica por el hecho este también de que, bueno, de desconocer la historia y también no entender por ahí el contexto en que se suscitaron los hechos o las circunstancias que se sucedieron después. Así que hay de todo en la línea del señor, diría mi vieja. Así que sí. Bien, bien. Che, bueno, vamos a ir a un pequeño separador y a la vuelta estamos con una entrevista que tiene bastante que ver con todo esto que estábamos hablando. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, muy bien, volvimos y bueno, estábamos hablando referido al contenido de la película de 1985 y bueno, y obviamente esto tiene que ver con los 70, en los 70 donde tanta gente fue secuestrada, tanta gente fue torturada y desaparecida, ¿no? Y a propósito de todo esto, tenemos que comentar que fue revertido por la Cámara Federal de San Martín el sobreseimiento sobre Juan Ronaldo Tasselkraut. Tasselkraut era directivo de la Mercedes-Benz. La fábrica Mercedes-Benz mandó a desaparecer a 17 trabajadores casualmente en octubre de 1977. Digo casualmente, estamos en octubre, ¿no? Y queríamos adentrarnos en toda esta cuestión con un querido amigo, cuando digo un querido amigo, estoy hablando de, no sé, fácil como 40 años que nos conocemos, más allá de que a veces nos encontramos, a veces no, pero le quiero dar las buenas tardes, así a través del aire, a Hugo Crosato. Hugo, querido, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Bien, che, gracias por acompañarnos. Bueno, no, por favor. Vos sabés que desde todos los espacios posibles creo que hay que no solamente difundir, sino aportar todo granito de arena que se pueda aportar para que se conozca la verdad, ¿no? Se conozca la verdad o aportar para que así sea, ¿no? Exacto. Uh-huh. Che, bueno. Así debe ser. Vos trabajaste en la fábrica Mercedes-Benz también, ¿sí? Sí. ¿Quién era el acusado, Juan Ronaldo Tasselkraut? ¿Quién era? Uh-huh. Tasselkraut era gerente de producción. Uh-huh. Yo entré en el año 71 y él ya era gerente de producción. Sí. Es un ex-nazi. Literal esto, el tipo era un ex-nazi. Sí. Y fue el que entregó a Rato en las oficinas de él, en la planta 2 de Mercedes-Benz. Uh-huh. Allá en a Héctor Rato. A Héctor Rato lo entrega él, sí. Uh-huh. Lo invita a que vaya a la oficina y estaban los de seguridad esperándolo. Era personal de civil y afuera había vehículos militares. Uh-huh. Y en esa conversación, en esa oficina, lo llaman por teléfono al nazi y le pasa la dirección de otro compañero, Diego Núñez, en presencia de Rato. Por eso era la sentencia que sea la revocatoria y en enjuiciamiento es por Rato y por Diego Núñez, que es una victoria, pero no deja ser todo lo mejor que voy a haber sido, porque nosotros tenemos más compañeros que tienen desaparecidos y en todos tuvo que ver gerente, porque El otro día me decía uno, bueno, pero él era gerente de producción, le digo, sí, pero nosotros, yo fui la comisión interna de los nueve, los conocidos nueve de Mercedes Benz, y hicimos la huelga del 8 de octubre del 75 y finalizó el 30. Y teníamos conocimiento en nuestras charlas con el directorio, nuestras discusiones más que nada, que el tipo, como cualquier empresa, las reuniones de directores se hacían con la presencia del jefe de personal, el gerente de producción, y, bueno, con todos los jerarcas, digamos. O sea que el tipo es un cómplice necesario de los detenidos desaparecidos. Che, amén de porque quiero llegar un poquito a ese punto precisamente, amén de que bueno que él manda llamar a Héctor Rato cuando lo secuestran y también bueno mediante el teléfono también a Núñez, ¿no? Pero digo, él era el que comandaba, para llamarlo de algún modo, esto de dirigir, bueno, a quién hay que llevarse, a quién no, a quién hay que secuestrar. No, a ver, él era la voz cantante en la planta 2, en el gerente de producción. Ahí va. Pero yo, por ejemplo, de mi jefe de sector, otro ex nazi, apellidado Snook, una noche, trabajando de noche, me entré en la oficina del equipo y revisando los cajones encontré una lista que desgraciadamente la encabezaba yo, de 8 compañeros, del año de enero del 74, es decir, ya en enero del 74 estaban preparando la limpieza, iban marcando por sectores, y esas listas seguramente los jefes de sector se las entregaban a él. ¿Entendés? Claro, porque los jefes de sectores dependían de este tipo de clase, claro. Claro, el dueño de la empresa, hablando de la producción, era él, el gerente de producción. Claro. O sea que todos los capataces y capataces estaban bajo su mandato, digamos. Sí, estaban supeditados a él. Por lo tanto, claro, ningún capatán ni subcapataz creo que se hubiera atrevido a tomar alguna decisión independientemente de que él la supiera. Que todas las órdenes serían de él. Habrá pedido en algún momento, con complicidad del directorio, por supuesto, habrá pedido, dijo, los muchachos empiecen a hacer lista de lo que hay que sacarse de encima. Y empezaron en enero del 74. Hugo, le recordamos a la audiencia que estamos al aire con Hugo Crosato. Él integraba, era trabajador de la Mercedes-Benz, integraba el cuerpo de delegados de aquella empresa. Pero quería retrotraerme a cuando este tipo, o sea, el gerente de producción de la Mercedes-Benz, estamos hablando de Tasselkraut, es sobreseído. ¿Qué sentiste en este momento? Porque imagino que dolor, claro, porque vos sabés cómo fueron las cosas, fuiste testigo de por esto. Supuesto. Sentiste dolor. ¿Y qué pasó ahora cuando se revierte el sobreseimiento? Mirá, a ver, lo primero que sentí fue alegría, pero opacada, ya te digo, porque pasó mucho tiempo. La justicia de este sistema no se atreve a juzgar a los civiles, porque en realidad son sus patrones. Y entonces te provoca un sabor agridulce. Por un lado te sentís que ganaste, pero después de tanto tiempo parece, no sé, no es lo que se tendría que haber sentido. Casi una burla. Sí. Claro. O sea, las desapariciones son del año 77, 78, y recién ahora sale un veredicto. Estamos hablando del año 2022, es una locura. ¿Qué queda tiene este tipo? Y debe tener alrededor de más de 80. Seguro. Yo entré con 21 años y él ya era un tipo de arriba de 30, 40 años. Che, y en tu caso, en lo personal, ¿sufriste también la persecución? Yo sufrí la persecución, pero interna, digamos. Sí, sí. Porque el sistema no te perdona. Yo me fui de la fábrica. Nos fuimos varios en julio del 76. Previamente rescatamos a a Martín, un compañero que los milicos se llevaron de la planta 2. Nosotros hicimos una manifestación al regimiento 3 de la Tablada y lo recuperamos. Y cuando llegó a su casa, se encontró con un telegrama que le había llegado el día anterior, que fue puesto en libertad, donde de la empresa, que le decía que por lo sucedido y por lo que le había tocado sufrir, le daba 15 días de vacaciones. Es decir, la empresa sabía un día antes o más qué día iba a ser liberado Martín. Ah, mierda. Claro, esas son cosas que... la manifestación que nosotros hicimos al 3 de la matanza. Previamente lo habíamos buscado por todas las comisarías cercanas, en Canuela, en Sargatán, en El Pino, San Justo, y en todas nos negaban que hubiera pasado. ¿Cómo llegan a encontrar o a determinar que estaba en el 3? Y porque todos los compañeros, yo por lo menos no estaba en el momento que se lo llevan, porque Mercedes Benz tenía dos plantas en esos años, dividida varias cuadras, separada por varias cuadras, hola Hugo, te estoy perdiendo. Y bueno, cuando nos avisan nos vamos y ya se lo habían llevado, y todos los compañeros coincidieron que eran militares con fecha de milico. Entonces dijimos, bueno, nosotros ya habíamos hicimos una reunión como grupo de los 9 y decidimos que estaba en la matanza, que estaba en el 3 de la matanza. Entonces convocamos una asamblea, le decimos a la asamblea la idea que tenemos de hacer una manifestación a las puertas del cuartel. La asamblea aceptó y así hicimos. Alquilamos unos cuantos micros y fuimos más o menos 500, 600 compañeros. Nos plantamos en la puerta del 3 y bueno, pues salieron, negociamos lo que más íbamos. Y a la semana lo soltamos. Esto era, bueno, te saluda, te da la buenas tardes y te pregunta Ernesto Palmeiro, que me acompaña acá en el programa. Hola Hugo, ¿cómo te va? Hola, gusto. Ernesto. ¿Cómo te va, Ernesto? Bien. Esto fue en el 77. 76. Ajá. Nosotros como Comisión Interna del Grupo de los 9 estuvimos hasta julio del 76. Ajá. Empezamos el 8 de octubre del 75, el día que cae Guevara, que no es casualidad la fecha que empezamos la huelga. Claro. Y nos retiramos en julio porque la empresa, una vez producido el golpe, se suspenden todas las actividades gremiales, intervienen todos los sindicatos. Entonces la empresa nos dice que no va a poder atendernos como representante del personal porque estaba todo suspendido. Sí, sin embargo siguieron insistiendo. Nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tuvimos en aquellos años era... Y hoy se va a pasar el 300 mangos. Bueno, uh-huh. En aquellos años pasaba lo mismo. Entonces le habíamos solicitado a la empresa una recomposición salarial. La empresa se negaba porque decía que estaba impedido por las leyes implementadas por el gobierno nacional. Le decíamos, esto no es un gobierno nacional, es un gobierno usurpador, por lo tanto sí. Tienen por qué darle pelota. Pero bueno, y empezó una discusión. En esa discusión, ellos querían, estoy hablando enero del 76, en enero del 76, todavía no se había producido el golpe, fines de enero, principios de febrero, en esa discusión de una recomposición salarial, y la empresa nos dice que no puede, que se toque. Seguimos insistiendo, un par de reuniones más, entonces le dijimos, bueno, mire, nosotros sacábamos 20 chasis completos por la línea de montaje, ¿no? Y ellos querían llevar a 25 con la misma cantidad de personal. Claro. Entonces nosotros, después de meditarlo y hablarlo, porque nosotros todo lo hacemos por intermedio de la asamblea, le dijimos que podía ser que aceptáramos hacer 5 chasis más, pero que de esos 5 chasis, para empezar, después veíamos por el resto, queríamos participación en la ganancia. Sí. Cosa que después de un par de reuniones la empresa accede. Ahora, ha pasado los años, te digo, no sé si accedió porque para tranquilizarnos, porque ya sabía lo del golpe. Sí. son las ganancias. Pero bueno, eso después quedó trunco porque se produjo el golpe y quedó en la nada. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Quisieron imponernos, ya producido el golpe, nos quisieron imponer un premio a la producción. Nosotros teníamos premio a la asistencia, premio a la producción, que lo hicimos erradicar en el año 74, creo, con la comisión interna anterior. Pasamos, no teníamos ningún tipo de premio, todo pasó al salario. Entonces querían meternos también premio a la producción. Nosotros habíamos demostrado con hechos que el premio a la producción era perjudicial para los obreros, porque muchos iban a trabajar enfermos o con algún problema, y por no perder el premio a la producción iban a trabajar igual. Entonces lo erradicamos, sacamos todo, no hay ningún premio, todo lo básico. Lo mismo hicimos con el personal contratado, lo pasamos todo a planta permanente. Bueno, hicimos una gran cantidad de mejoras. Estaban insistiendo con eso. Lo dijimos, de ninguna manera nosotros como comisión interna vamos a firmar un aumento con esta cláusula. De ninguna manera. Y menos que nosotros le garanticemos la producción. La producción la tienen que garantizar ustedes, no nosotros. Claro. Che, Hugo, me retrotraigo a lo que me comentabas. Bueno, que mediante esa asamblea se acercan a la puerta del Regimiento 3 de Tablada y recuperan a este compañero que estaba secuestrado. ¿Qué les relata a este compañero posteriormente? No, mudo quedó. Dijo, vino, nos habló y nos dijo, muchachos, a mí me dijeron que no abra la boca y no piensa abrir la boca. Es más, a los pocos días renunció y se fue y no tuvimos más contacto. Después nos enteramos cuando empezamos a armar la comisión de familiares que, bueno, vivían. Fue a vivir a una parte de la costa, como Villa Gesell. Tuvimos algunas reuniones con ellos, pero no quiso saber nada, hablar de nada. Uno interpreta que fue torturado. Y yo calculo que sí. Porque además, después, mirá cómo son las cosas, en una manifestación, en alguna actividad, me encontré con el hermano. El hermano trabajaba en la, no me acuerdo si en Chrysler o en la Borward. Y él era, él, porque Martín no, si bien nos apoyó siempre y era un buen compañero, un activista, no tenía afiliación política y era mucho que ayudaba, acompañaba. Pero el hermano sí, el hermano era del PC. Uh-huh. Y el hermano coincidió conmigo, dijo, estos boludos se equivocaron, se fueron a buscarme a Mercedes Benz y se llevaron a mi hermano, y en realidad me estaban buscando a mí. Porque, bueno, él se fue de la fábrica, ¿viste? Se exilió internamente, pero te digo palabras de él, ¿no? Claro. Por otro lado, Martín, ya te digo, ¿no? Que es muy probable que así haya sido, ¿no? Es muy probable que así haya sido. Sí, seguramente fue así. Seguramente los tarados estos se equivocaron porque eran tan cabeza cuadrada que sabían torturar y matar. Che, Hugo, bueno, volvemos a esto a través del juzgado de San Martín, que modifica el sobreseimiento sobre este gerente de producción de la fábrica Mercedes-Benz. Dicho de otro modo, Juan Ronaldo Tasselkraut será citado por la justicia. Va a ser procesado, ya está. Claro. Tiene todo el procesamiento por la Cámara de Apelación. Uh-huh. Para nosotros, te digo, una palabra fea. Para nosotros este nazi era moco verde, porque era repugnante. Decíamos, internamente le decíamos moco verde. Uh-huh. Sí, lamentablemente hay muchos personajes como estos, sobre todo en aquella Argentina de los 70, ¿no? Ni hablar de algunos sectores Bariloche, ni hablar de algunos sectores en Córdoba. Había mucho de esos nazis. Hoy día hay algunos émulos de aquellos, pero que en una de esas no son tan recalcitrantes, pero no deja, no por ello significa que sean buenos. ¿No? Tenemos una lista grande. Sí. Empezando por el amigo Magneto. Uf. Hay una lista grande de repugnantes en Sí. Vos decís moco verde, un poco lo mismo, una suerte de cucharada de moco, es un poco lo mismo, ¿no? Sí, más o menos, una cosa así. Che, Ugacho, nada, lo que quieras agregar, en principio te agradezco la comunicación, no sé si Ernesto quiere acotar algo. No, ampliar esto que habías, que viste que en algún momento dijiste que si bien se había revocado, es como un sabor medio amargo, viste, porque como que fue una revocación parcial, en el sentido de que, por ejemplo, leo acá, en su escrito, los camaristas afirman que no comparten la solución alcanzada por la señora juez federal al desvincular a Tasselkraut de la totalidad de la imputación formulada. Es decir, que le terminan dando solo parte de la razón, ¿no? Claro. La otra parte. Era ampliar, sí, sí, ampliar eso. Así que, no, sí, gracias también por tu testimonio y principalmente esto de que las responsabilidades civiles pareciera ser que nunca se quieren juzgar. Y principalmente teniendo en cuenta que la famosa patria contratista surgió ahí en los 70, ¿no? A partir de los 70, y Tasselkraut es el creador, con esto que también comentabas de la productividad, ¿no? De lo, claro, que milagros no hay, dijo en algún momento. Bueno, claro, ahora escuchándote, te cuento, cuando él dice esa frase, se la dice refiriéndose a que nosotros hicimos tres tomas de fábrica, será de 74, 75, por el tema de la temperatura del ambiente. Es decir, la fábrica había estado, se hizo la planta 2, estaba preparada para tener, digamos, temperatura ambiente, o sea, con máquinas, con... Bueno, las máquinas tenían nada, sí, le ponían unos 29, la madre, es decir, tenían que tener, aspirar la fundición. Sí, me imagino, lugares de mucho calor, ¿no? No hicieron nada. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la temperatura afuera era de 38 grados o 40, adentro era de 70. Entonces él dice, me parece... Me extrañaba mucho, doctor, le dice el juez, que habiendo 38 grados de temperatura salían afuera a los rayos del sol. Y bueno, sí, nosotros salíamos, nos tiramos abajo de las plantas, ¿viste? Sí. Un rato y después entraban. Pero él no, lo que no dice es que adentro hacía 30 grados más. El hijo de puta dice, milagro no hay, porque después trabajaban normalmente, claro, boludo. Pero afuera estaba más fresco que adentro. Sí, ¿vos cuántos Esta años? Es la gran diferencia. ¿Cuántos años estuviste en la empresa? ¿Cómo? ¿Cuántos años estuviste en la empresa? ¿La fábrica? Hasta del 71 al 76. Ajá. Y me fui porque se produjo el golpe. Yo había tenido un grado muy alto de exposición, había salido en camarón, el que más se peleaba en el editorio era yo. Un día el jefe de personal dijo en el directorio, bueno, acá le dijo a Elías, que era el presidente del directorio, dijo, acá, doctor, lo que digo yo, que la salida es que yo renuncio. Y Elías le dijo, no, ¿cómo va a renunciar Federico? Le dije, sí, renuncio, yo se la firmo, démelo que yo se la firmo. Tenía acá a Fangio, lo mismo, Fangio, me iba a dar la mano a Fangio. Y espero que se ocupe de lo que está pasando en serio. Bueno, yo los combatí todo lo que pude, ¿eh? Sí. Che. Y a los burócratas ni hablar, porque hoy los mismos burócratas que hace 40 años nos cagaban, hoy nos siguen cagando igual. Sí, es porque cierto, lamentablemente sin, es cierto. Sin la complicidad de la burocracia. Pero ¿sabes qué pasa? Ustedes tienen que tener en cuenta algo, miren, muchachos. Sin la complicidad de la burocracia sindical, este país, no hubieran hecho en este país lo que hicieron. Che, bueno, pero pará, porque, Hugo, a ver. No podemos quitarle coherencia a lo que vos llamás la burocracia sindical. De pronto fueron a hacer un acto en obras. Digo, eso se llama coherencia también. Sí, claro. Sí, está bien. Mirá, lo que hicimos nosotros en el regimiento 3 de la Tablada era el camino que había que seguir cuando tocaban a un trabajador o a quien sea, a un abogado o a un docente. Era salir a la calle. Y los tipos no hicieron un carajo y no lo hacen hoy tampoco. No, hoy fíjate que hace, no sé, 15 días fue Yasky a Estados Unidos con otro a hablar con la... no sé, qué flaco, por una cuestión de clase, ¿qué tiene que hacer vos en Estados Unidos? A ver, ¿qué vas a hablar cuando trabajé en Estados Unidos? No sé, a propósito de Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión que tengamos dos embajadores estadounidenses? Sí, está bien, uno es poco. Claro, porque uno es Stanley y el otro es Massa. Bueno, nosotros cuando, mira, déjame que te diga algo porque sí. me hiciste recordar algo. Yo me acuerdo cuando se votó la alianza fue para echar a Menem y acabaron, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la alianza los tres meses con Chacho Abel trajo a Caballo de vuelta, ¿te acordás? Lo trajeron de vuelta. Bueno, ¿qué hicieron a mí? Lo trajeron nomás. Sí. Pero bueno. Huguito, yo te agradezco muchísimo la... Te agradezco muchísimo la comunicación. Te quiero acotar nada más que quien me acompaña, Ernesto Palmeiro, tiene 20 años. Y está bueno que siendo así pendejo, con todo respeto se lo digo, ¿no? Siendo pendejo que se involucre y que bueno y que entienda las cosas como las entiende. Por supuesto. Me alegro mucho que esté ahí un chico de 20 años. Gracias. Es más, le dejo un mensaje para él y para todos los jóvenes de este país. La lucha hay que seguirla porque las condiciones no cambiaron. Sigue habiendo explotadores y explotados. Hugacho, un abrazo grande, Hugo. Otro para vos, te agradezco mucho. A vos y a todo tu equipo. Dale. Chau, chau. Hasta pronto. Chau. Y así pasaba Hugo Crosato, trabajador de la Mercedes-Benz. En su momento conformó un grupo sindical dentro de la empresa y testigo de bueno de las tropelías que cometió esta empresa desde el 76 en adelante con los trabajadores. 17 trabajadores fueron secuestrados en la empresa Mercedes-Benz. Vamos a ir con un separador, algunos saludos también y volvemos. Dale. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Soy Graciela Ledo y quiero darles un gran saludo al programa La Voz de los Colimbas. Soy Javier Betne, hermano de Darío Oscar Betne, soldado desaparecido el 20 de julio del 76 del regimiento de Patricios. Si por favor tenés alguna información de mi hermano, te pediría que por favor nos las acerques. Realmente es muy importante para nosotros. Te agradecemos muchísimo. Hola, bueno, yo soy María Ostroñuk, soy hermana del Colimba Fernando Ostroñuk, desaparecido en el Liceo General San Martín, y quisiera que por favor se comuniquen portando datos sobre, o sea, el paradero o cualquier dato que aunque no parezca importante para ustedes, para mí sí va a ser muy importante. Soy Olga Genes, hermana de Carlos Rolando Genes, soldado conscripto, clase 55, oriundo de Formosa y asesinado en el regimiento 29. Les dejo mi afectuoso saludo a La Voz de los Colimbas. Soy Beatriz Satilni, hermana del soldado conscripto desaparecido, Ricardo Héctor Satilni, que desapareció el 21 de septiembre del año 76. Quiero agradecer, felicitar a Gustavo y a Ricardo por la gran labor que están haciendo. Bueno, y nuevamente acá a través de La Retaguardia Radio, haciendo La Voz de los Colimbas con Ernesto Palmeiro y quien les habla, Ricardo Ri. Ernesto, quería comentar de que Paradiso Ediciones invita a la presentación de Ya no estoy muerta. Así se titula el libro, Ya no estoy muerta, de una querida amiga, militante de los 70, ella, psicóloga, familiar de un Colimba que fue secuestrado o desaparecido. Ella es Isabel Steinberg. Isabel Steinberg. Conversarán con Isabel, Nora Martínez Ameri y Pablo Mateu. Esto va a ser el viernes 28 de octubre a las 19 horas. en México 620 de Cava. Estoy anunciando esto, pero de todos modos, el próximo jueves vamos a estar conversando con Isabel Steinberg. Como decía recién, ella es familiar de un colimba que fue secuestrado o desaparecido, Luis Pablo Steinberg, y sobrina de Sara Steinberg. Sara Steinberg, que tanto luchó por los derechos humanos, no solamente por la memoria de su hijo Luis Pablo Steinberg, sino también por todos los desaparecidos, fundamentalmente los de Morón, que es donde ella vivía. En varias oportunidades la pude visitar en su casa, y un encanto de mujer. No sé por qué se dará esto, porque después de transitar tanto dolor, o sea, un hijo secuestrado, no saber dónde está su cuerpo, por parte de Sara Steinberg, algo similar pasaba con Laurita Bonaparte. Laurita Bonaparte, re dulce, y de pronto había transitado lo mismo, y digo, espacios de dolor que no son superables, ¿sí? O que en todo caso se superan a medias, digo yo, no sé. Y digo, Nora Cortiñas. Vos hablas con ella y sí, es muy vehemente en la lucha, pero es redulce. Te pones a hablar con ella, es redulce. Y digo, qué cosa, ¿no, Pedro? Digo, mujeres que hayan transitado tanto dolor a partir del secuestro y la desaparición de sus hijos, y que sin embargo sean tan dulces a la hora de tener una charla con ellas, ¿no? Estaba relatando en el caso de Sara Steinberg, pero bueno, es un poco lo mismo con tantas otras madres, ¿no? Pero bueno, saca eso igual para mí siempre. Como que de cierta manera hay como una transformación, ¿no? En vez de convertirse en odio, se termina... Es como que se revierte, ¿sí? Exacto, hay una reconversión. Uh-huh. Está muy bueno que lo haya escrito también, ¿no? Uh-huh. Siempre eso sirve, y también para dejar un testimonio, por supuesto. Y aclaro, bueno. Aclaro que en el caso de Isabel Steinberg es familiar de Luis Pablo Steinberg, uh-huh, pero no es la madre. La madre, claro, era Sara Steinberg. Ajá, sí, sí. Así que, bueno, habrá que comprarlo. Uh-huh. Así que... Ya no estoy muerta el título. Ya no estoy muerta, y la presentación es el próximo viernes 28 de octubre. Y vamos a tener la palabra de Isabel Steinberg el próximo jueves. Sí, Pedro. Sí, me quedaba pensando en esto que decían. Digo, también no solo esa dulzura y ese cariño que las madres... logran dar, sino también cómo, pienso en el ejemplo de Norita Cortiñas, ¿no? Cómo ella hace propia, por ejemplo, la lucha de su hijo Gustavo, ¿no? O hace propias tantísimas luchas, y nunca se olvida de ninguna. Nora Cortiñas, todos los jueves en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, se repite al final de cada ronda todas las consignas por las que hay que seguir luchando, ¿no? No se olvida del gatillo fácil, no se olvida de la lucha por los agrotóxicos, no se olvida de los femicidios, de la violencia de género. Digo, es increíble, tiene más de 90 años y no solo consigue... seguir levantando todas esas banderas y estar en todos lados, sino también dar todo ese enorme, enorme cariño todo el tiempo, porque en la calle, bueno, la vemos en cada marcha con gente que la para y que caminás dos pasos, sí, y la vuelven a parar. Y caminás, bueno, un paso y la vuelven a parar, ¿no? Sí, yo pensaba este fin de semana, que fue justamente el día de la madre, cuando pensaba también en las madres de Plaza de Mayo, en las abuelas de Plaza de Mayo. Ni bien me levanté, por supuesto que saludé a mi mamá, ¿no? Pero pensaba también en la lucha de las madres, que son las madres de todos, de todes, ¿no? Y que un poco... hacen y siguen haciendo, hicieron siempre esta labor de acompañamiento que bien contabas vos, que me parece fundamental, Y un poco también pienso siempre en esto de que, a fin de cuentas, siempre la patria tiene que ver con un otro, ¿no? Bueno, la patria, en este caso, la matria, el matriarismo sería siempre es el otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, pensar en el otro. No solo eso, sobre todo también en la actualidad cuando se levantan ciertas banderas de los nacionalismos, sobre todo ahora muchos los discursos a favor de la República, ¿no? Y se deja de lado que en realidad uno cuando tiene que hacer algo, nombre por ahí del país, de la República en sí, ¿no? Haciéndolo desde lo mínimo y también pensando en un otro, en la realidad del otro que está en una situación de desigualdad, cuando también en las marchas o en los piquetes se los denigra, se los estigmatiza, bueno, es un poco ponerse también a rebatir ese discurso y ver qué hay más allá, ¿no? No quedarse, yo digo siempre, no hay que mirar la fotografía, hay que mirar la película completa. Así que es un poco también lo que siempre las madres de Plaza de Mayo junto a las abuelas, junto a la memoria activa, siempre construyen a futuro y construyen en el presente. Así que, total. Muy bien. Sí, suscribo. ¿Cómo? Bueno, no puedo dejar de reír. No, acaba de entrar un mensaje. Nos saludan. ¿Cómo es? Y ¿quién te saluda? No, gente, oyentes. Oyentes, ¿cómo es que nos saludan? Esto es La Voz de los Colimbas. Y bueno, también hablábamos, también claro está, de Tati Almeida, ¿no? Como es otra de las madres de Plaza de Mayo. Que como es que también lleva adelante esta lucha con tantos tesón y siempre para adelante, ¿no? En momentos más vamos a estar hablando de música, nos va a visitar alguien que hace música, una banda en ciernes y que van a estar actuando próximamente en la zona de San Telmo, pero bueno, ya vamos a estar hablando con él de todo esto y de mientras tanto me dijiste, Pedro, que tenías un tema de los 70. Te voy a sorprender con un tema de los 70, de rock nacional de los 70, me dijiste. Bueno, yo me gustaría un poco tratar de adivinar qué será, Ernie, porque vos conocés de música de aquella época. Yo qué sé, Sui Generis, Pescado Rabioso. Ernie, Palito Ortega. No, también. Bueno, Palito Ortega se iba al carajo, Palito Ortega. No, de los 70. No, bueno, era de los 70, bueno, sí, pero se iba al carajo con sus temas. Ah, bueno, no, sí, por eso eso es lo que te iba a decir, sí. Pero bueno, vos dijiste los 70 en sí. Algunos se iban al carajo de cierta manera, nosotros nos íbamos de otra manera. No, pero qué sé yo. Tanto esa música nos retrotrae a nuestra juventud. A tu juventud. Claro, exactamente, a mi juventud. Y que en realidad es la juventud de todos. Sí, tal cual, sí, pero que de pronto teníamos esa suerte de rebeldía que a través de esos temas como que se afirmaba, claro, ¿no? Sí, Pedro. Te digo, yo creo, sospecho que la canción que elegí, no te voy a hacer adivinar a vos cuál es la canción con la que te iba a sorprender, porque claramente cuando escuches los primeros segundos ya vas a saber qué es. Lo desafío a Ernesto a reconocerla. ¡Apa! Te digo que también la vas a tener fácil, sospecho que la va a tener fácil, pero de a poquito vamos para ¿qué va a ser? Introito y corte. Bueno, si ahí te va. Parece. Introito y corte, a ver si la sacas, dale. A ver. Es fácil. A ver. No. No, no, si le no. pongo más, si le pongo más de esta canción. Ya te digo, la no la conozco. Para mí no la conozco. ¿Pero qué es? ¿Una banda? Es de la época. De aquello, por ejemplo, yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Bueno, eres de esa época. A ver, un poquito más para mí la saca, ¿eh? Sí, Con autores me conformo. Bueno, Charlie no está. ¿No es Charlie? Uno Charlie, sí. Charlie es uno. Sí. Queen me mató. No, me mandó. No, Sui. ¿Eh? Sui Genesis. Sui Genesis. Se me, bueno, se me lengua la traba. Sería Sui Generis. Sí. Bien, no sé. Bien, bien, bien. Adivino artista y uno de... Sui Genesis. Está bien, adivino artista y uno de los dos autores de esta canción. El otro Nito Mestre y la canción es Botas Locas. Te la dejo escuchar si querés. Sí, Anito lo tengo. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Amar a la patria bien nos exigieron. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo una confusión, porque para él se lo fuera yo. Se darán cuenta que aquel lugar era insoportable para alguien normal. Por eso me dije basta de quejarme, yo me vuelvo a casa y decidí largarme. Bueno, y ahí teníamos Botas Locas, Botas Locas, que bueno, tiene que ver con la voz de los Colimba, tiene que ver con aquella época donde nosotros éramos muy jóvenes también, ¿no? Cuando digo nosotros, estoy hablando del licenciado Capra y de quien les habla. Y a propósito del licenciado Capra, decíamos en el inicio del programa que, bueno, por una cuestión médica, un estudio que tenía que hacerse, no podía estar hoy acá presente, pero el licenciado Capra además está estrenando desde hace muy poquitos días atrás, 67 años también, cumplió aniversario matrimonial, y también escuchamos su voz a través del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Acá nos acompaña Ernesto Palmeiro también. Hola, Ernesto. ¿Cómo te va tanto tiempo? Hola, Gustavo. ¿Qué decís? Yo también hoy lo decía al aire. Hace mucho no escuchaba tu voz. Bueno, no está como siempre, tampoco. Un poco más ronca. Tuve que tomar un líquido para hacer un contraste de una radiografía y la verdad me cayó muy mal. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno llega a los 67, como decía Ricardo. Uh-huh. Algunos llegan mejor, otros llegan peor, hay otros que no llegan, que eso es igual lo peor. Tenés unos jóvenes 67, convengamos. Sí, sí. Uh-huh. En algún lado deben estar. Yo no los veo, pero en algún lado deben estar. Así que... Che, Gustavo, bueno, nada, te cuento así rápidamente, teníamos una entrevista con Hugo Crosato, dado que la justicia de San Martín revocó el sobreseimiento sobre el jefe de producción de la empresa Mercedes-Benz allá por los 70, exactamente años 74, 75, para adelante, y que había sido uno de los cómplices en la dictadura en el secuestro de trabajadores de la Mercedes-Benz, con un total de 17 secuestrados, ¿no? Entre delegados y trabajadores, sí. Exacto. Es cierto. Uh-huh. Bueno, me alegra que se haya revocado, ya había tomado conocimiento, me alegra que la justicia en ese sentido se ponga los pantalones largos, porque si hay algo que falta mucho, y vos lo sabés, Ricardo, y la audiencia lo sabe que falta mucho, pero lo que falta es indagar lo que fue toda la pata civil del aparato represivo militar de los años 70. Hay que hurgar mucho más en eso, hay que hurgar mucho más, y como dice un querido amigo nuestro, el común, hay que buscar el botín de guerra, con lo que estos tipos se quedaban con las propiedades de los bienes y las propiedades de los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Y en esto hay que hurgar en la pata civil. Este tipo era parte de la pata civil, además un entregador, un HDP de lo peor, que hizo ir a este compañero a la oficina para después que se lo chuparan. La verdad, me parece bárbaro que se haya dictado la volver a foja cero, seguramente tendrá que ser juzgado nuevamente, ¿no? Creo. Sí, seguramente. Sí, porque el sobreseimiento implica eso, ¿no? O sea, el proceso y bueno, y el juzgamiento. Tal cual. Así que una pequeña victoria, y bueno, seguramente mucha gente debe estar contenta, porque se aborda lo que recién estábamos comentando, ¿no? Es la pata civil que no está demasiado investigada. Todavía no está investigada la parte militar, la parte eclesiástica, la parte civil, muchísimo menos. Pero bueno, se va avanzando, y esto es lo importante. Por eso también, como siempre decimos en el programa, que los Colimbas son una parte sustancial en esta historia, porque hay muchos que conocen cosas, han visto cosas y todavía no las dieron a conocer, y es hora de que en algún momento salgan, dejen esa mochila de lado, cuestión ideológica o lo que sea, para decir la verdad, ¿no? Como hicieron tantos muchachos, ir a decir la verdad de lo que nos tocó lamentablemente ver, ¿no? Sí, y lamentablemente lo decía Hugo Crosato hoy en la entrevista, de que Si bien es cierto que la revocación del sobreseimiento a este personaje da alguna esperanza, da una suerte de manto de alegría, pero también es cierto que de pronto hay una cosa agridulce de por medio, porque esto ocurrió en el 77 y de pronto recién ahora, con este tipo ya a punto de caducar, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Sí, pero como dice la canción, a donde vayan los iremos a buscar, Ricardo. Ahí va. Digo, porque Israel, el Estado de Israel, los judíos lucharon y hasta último momento, caso del famoso cazador que le decían el cazador nazi, Simon Wiesenthal, persiguió a todos los nazis en el mundo y no importaba si tenían 90 y pico, casi 100 años algunos, y los llevaron y los metieron presos. Por eso son crímenes de lesa humanidad, porque agreden la piel de la humanidad toda. No es una cuestión de un país o de una persona, agrede a toda la piel de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto tienen que pagar, aunque sea con un día de su vida preso por el delito que cometieron. Y después, bueno, si alguien dicta que desde algún lugar se tiene que ir, bueno, se tiene que ir, pero se tiene que ir o muerto, ¿no? Pero creo que la cuestión es que paguen de alguna forma con esos delitos. Y acá uno no son cuestiones menores: robo de bebé, tortura, exterminio, prácticas terribles, arrojar personas desde los aviones, la tortura, bueno, todo lo que conlleva las diferentes torturas, saber lo que han tenido que pasar todos esos compañeros, mujeres, los bebés apropiados, bueno, tantas cosas que lamentablemente han hecho estos tipos y que no han dejado de hacer, ¿no? Que hace que uno, cuando pasa esto, se ponga, por lo menos digo, bueno, un gramo para el lado de la justicia, por más que sea una persona. Sabemos que son muchos más, que son muchísimos más, pero bueno, esto sabemos que es lento, que el proceso de llevarlos ante la justicia por diferentes causas, que bueno, no vale la pena ahora denunciar. Bueno, en 1985 ya marcaba la película marcaba alguna tendencia, en el sentido de que algunos iban a zafar. No algunos, muchos iban a zafar, ¿no? Porque casualmente hablábamos de eso en el introito del programa. Si te parece, Gustavo, hacemos un paréntesis acá, porque vamos a tener un invitado, vamos a hablar un poco de música, vamos a escuchar un poco de música que este muchacho hace, y después continuamos ya desarrollando lo de 1985, o siguiendo con lo de 1985. Perfecto, Ricardo, lo escuchamos al invitado y bueno, más tarde seguimos charlando. Dale, dale, un abrazo, Gustavito. Chao, hasta luego. Era el licenciado Capra, desde su casa, vía telefónica, y bueno, vamos a un pequeño separador y volvemos enseguida. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Me pasé la vida buscando algo en que creer. Me encuentro perdido sin saber qué es la fe. Sé que pasé mucho tiempo debiéndome el aislamiento. La ayuda vendrá algún día antes de caer. Atrás. Personas vacías no tienen tiempo para dar. Y yo sigo en un sitio el cual no será sencillo. Salir sin la ayuda tan ansiada para escuchando música, un programa que habitualmente no se escucha mucha música. Hoy ya venimos, habíamos arrancado con Botas Locas hace un rato nada más, y ahora esto es de una banda que dejó de serlo no hace mucho tiempo, creo. Una banda de nombre AXA, ¿sí? AXA con doble X, ¿sí? Exa, perdón. Vamos a darle la buenas tardes. Está con nosotros Emilio Carrizo, que era integraba aquella banda del tema que acabamos de escuchar. Y hace esta música que suena muy bien para mí. No sé, Ernie, para vos mí, lo que lo. Para mí suena también muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, yo soy el cantante y compositor de Sagrada Obsesión, que es esto que acabamos de escuchar recién. Uh-huh. Bueno, ese disco salió en el año 2013, si mal no recuerdo. Y bueno, ahora estamos en otra idea, que es una nueva banda con nuevos músicos y nuevas canciones, que se llama Exa. Ah, perdón, perdón el pifie. O sea, la nueva es EXA. Sagrada Obsesión era la anterior. Bueno, lo que acabamos de escuchar entonces es referido a Sagrada Obsesión. Era Sagrada Obsesión, sí. Sí, es una banda, bueno, Sagrada era una banda que habíamos armado después de que yo salí de la banda Redención, donde estaba con Cristian Villani. Bueno, él decidió seguir conmigo en Sagrada Obsesión. Uh-huh. Y bueno, el poquito tiempo sacamos un disco, logramos lo que Redención no había logrado en su momento. Bueno, lo presentamos unas cuantas veces y bueno, acá está el disco. Y bueno, después, bueno, por H o por B tuvimos que separar la banda, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sagrada Obsesión tiene las composiciones que son todas mías, al igual que EXA, que es la nueva banda ahora, pero bueno, está renovado porque es un nuevo nombre, son nueva banda, son nuevas canciones. El mismo soy yo. Pero a ver, vos decías, bueno, que lo que pasa es que se desintegró la banda. Que ha pasado mil millones de veces, banda que suena muy bien y que en una de esas llega un momento que dijeron, bueno, basta, hasta acá llegamos y se desintegran, ¿no? Sí, yo me parece que está como en la esencia, ¿no? Del rock, esta cuestión de la separación, la desintegración de las bandas, como que es algo siempre que... Es como una suerte de formación. Me parece que sí, no sé si vos lo ves así también. Me parece que es parte de la esencia del humano, porque como que se separan, las bandas se separan también la familia, se separan, bueno, la mujer, el hombre, bueno, eso suele ocurrir porque son relaciones en realidad. O sea, es una banda es como, debería ser como un equipo, ¿no? Uh-huh. Sucede que muchas veces en las bandas, como no hay mucho como dinero de por medio que les hagan ir a cumplir determinados... conciertos o lo que sea, ¿no? Como somos bandas que nos juntamos, somos chicos y nos juntamos, o sea, y hacemos lo que hacemos de corazón, digamos. O sea, así como de las tripas, ¿no? Claro, y las tripas llegan hasta cierto punto. O sea, claro. El dinero como que abarca un poco más. Pero bueno, sí, son cosas que pasan porque son relaciones, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Sí, bueno, pero vamos, hagamos un paréntesis ahí en esto. ¿Cómo es la creación o la formación de una banda? ¿Cómo es crear en una banda? Porque en tu caso vos sos el creativo, el que hace las letras y demás. Sí. ¿Cuáles son? Porque generalmente uno escucha los temas y bueno, y les gusta, no les gusta, pero ¿cómo es el día a día de una banda en formación? Y el día a día es, a mí me sucede esto porque yo soy el que compone y el líder. Tengo el trabajo de inspirar a los chicos también a que se sumen, de inspirar a los músicos a que den un poco más, porque hay mucho potencial en los músicos, pero muchas veces no se sabe cómo sacarlo eso, ¿no? Uh-huh. Por eso existen los líderes. Los líderes son muchachos, no hablo solamente de mí, ¿no? Hablo de otros artistas que... Artistas hasta muchachos que trabajan, o sea, son tipos que sacan lo mejor de las personas que tienen alrededor. Es una gran satisfacción para mí eso, sacar lo mejor de los chicos, de las personas que trabajan conmigo o que tocan conmigo, y tratar de mostrar a la gente que está del otro lado, bueno, algo que está lindo, ¿no? Que está bueno de escuchar y que deje, aunque sea un mensaje. Uh-huh. ¿Y cuántos son ahora en esta banda nueva que estás formando, que ya se formó? Mira, decidimos ser cada vez menos, porque mientras más somos, como que más problemas hay, ¿viste? Entonces, más somos... fácil organizar. Claro, ahora somos tres. También se complica a veces, pero bueno, siendo 13 como que se puede llevar un poco más. La cuestión es, para mí, llevar las cosas como si fuese un grupo. O sea, si uno se cae, el otro tiene que estar para levantarlo, ¿no? Uh-huh. Como una relación, como una familia, como un trabajo. ¿Y siempre ponen ahí en común las propuestas o vos como líder también... tenés una, no sé si una línea, pero sí un punto al que querés llegar y, bueno, trabajás también para eso. Sí, por lo general yo soy el que tiene el punto al que quiero, porque uno tiene que saber bien qué es lo que quiere, ¿no? Como para poder lograrlo. Y yo, bueno, tengo eso de que sí, sé hacia dónde voy, pero también estoy abierto a lo que ellos me pueden proponer como algún cambio, alguna cosa o alguna crítica tal vez. Claro. Eso significa seguir aprendiendo. Che, ¿qué estamos hablando? ¿Qué? ¿Percusión? ¿Cuerdas? Claro, tenemos un baterista que se llama Jorge Guaraz. Uh-huh. Matías González es el bajista. Hay un Guaraz que es directivo de los... ¿Cómo es? De los vendedores ambulantes, claro. Puede ser que sea conocido, sea familiar. Sí, puede no ser, es un apellido muy conocido, Guaraz. Sí. En realidad es Guaraz y bueno, o sea, se escribe sin acento, pero él me dijo, el acento va más que nada en esa A. Uh-huh. Así que bueno, es Guaraz sin acento. Eso. Claro, está bien. Che, bueno, y decíamos entonces, ¿qué son cuerdas y percusión? Claro, o sea, yo estoy en la guitarra líder, en la voz, está Matías en el bajo y está Jorge en la batería. Uh-huh. Somos tres. Uh-huh. Bien ahí. Che, ¿y qué expectativas tienen? ¿O todavía están en formación, no llegaron todavía a plasmar expectativas? Tenemos un disco ya prácticamente armado en lo que sería maquetas. O sea, está prácticamente armado. Lo único que se está haciendo ahora es los ensayos. Y bueno, dentro de poco ya entrar en el estudio para grabar el primer disco de EXA. Nosotros tenemos una fecha ahora, el 28 de octubre, a las 20 horas, en Mitos Argentinos. Y después tenemos una fecha más, el 9 de diciembre, también en el mismo lugar. Ajá. O sea que ya está programado ya una fecha para una semana, más o menos. Sí, pará, Mitos Argentinos, le comentamos a la audiencia, está ahí en San Telmo y no es un lugar cualquiera. Ahí en Mitos Argentinos había gente amiga tocando, Viejos Madero creo que estaba tocando ahí. Ahí sobre Humberto Primo, ¿no? Sí, es Humberto Primo 489, si mal no recuerdo. Sí, ahí a metros de la plaza. Sí, es un lugar muy conocido, de mucha categoría. Uh-huh, yo he ido hace mucho tiempo a ver bandas ahí, estaba bueno, no volví a ir. Pero bueno, es lo que se comenta en el ambiente, que es un lugar bastante, bastante pro en cuanto a sonido, en cuanto a la organización, etcétera. Tal cual. Che, bueno, ¿tenemos algún tema más para...? No tenemos algún tema más. ¿Qué tema me sugerirías vos de lo que es Sagrada Obsesión, la banda anterior? ¿Qué tema podríamos oír? ¿Tenés el CD ahí? Sí, podemos... No tenemos CD. Bueno, pero eso lo solucionamos. Sí. Sí, ahora... ¿Qué tema vos considerás que como es que sería... Sería bueno para escuchar. Mira, yo aprendí al principio porque hay un tema instrumental, un tema muy cortito, es una intro más que un tema instrumental en sí. Ajá. Que le da paso al primer tema, que se llama Nada a Cambio, ¿no? Es esta onda de que uno apuesta toda la vida y deja todo el sacrificio, la sangre y todo lo demás. Y es como que no reclama nada, ¿no? Lo que hay que reclamar es la felicidad. Así que yo diría esos primeros dos temitas, la intro y el tema que sigue, que se llama Nada a Cambio. Ahí va. Che, recordamos a la audiencia que estamos charlando. Me gusta más eso de charlar, más que entrevistar, con Emilio Carrizo, que viene de Sagrada Obsesión, una banda, y hoy día está con una nueva banda, que es EXA, y que van a tocar en Mitos Argentinos próximamente, casi a fin de mes, el 28. ¿Cuánto tiene de para vos, creativo de la banda, líder de la banda, cuánto incide, digamos, la parte, el ámbito materno, paterno? ¿En cuánto incide? A veces sí, yo creo que incide bastante porque, no sé, yo, por ejemplo, me recuerdo siempre a mi vieja, que es una persona muy, muy creativa, con mucha garra y mucho empuje. Eso es lo que por ahí me caracteriza, que bueno, es como que somos iguales en eso, que nosotros no nos... Como que la impronta de tu mamá incide en alguna medida en lo que haces. Claro, más que nada en la idea de que de no rendirse nunca, ¿no? De siempre tener una sonrisa, ir para adelante y tratar de llevar adelante lo que uno quiere hacer, lo que uno sueña. Uh-huh. En realidad lo que los demás llaman metas, yo lo llamo ilusiones, porque en realidad uno va por las ilusiones, no por las metas. Uno va por lo que a uno lo ilusiona. Y bueno, los sueños, las utopías, ¿no? Sí, esas cosas que lo mueven a uno a hacer algo, ¿no? Uh-huh. Esa energía invisible. Esa me parece que es la que va. Che, ¿y de cómo conformás los temas? ¿A partir de qué? ¿Experiencias personales? ¿Cosas que ves? ¿Algo que te dicen? Se van a reír de esto. A ver, a ver. Sí. No, muchas veces me quedo viendo la tele y eso como que me dispara algo. O tal vez leo algún libro. Ajá. Y eso me... alguna novela, alguna cosa de ciencia ficción, alguna de por ese estilo. O ahí, o por ahí ir manejando en la ruta, o ir, no sé, por un viaje, o ir al cine. Esas cosas es como que llenan el pozo creativo, ¿no? Que después se vacíe, bueno, después tenés que hacer eso mismo después para llenarlo. Ajá. Esas cosas son las que a mí me dan una punta de algo y de ahí empiezo a escribir. O sea, es más que nada eso. A veces también en los ensayos toco un riff, me gustó, quedó grabado. Después, en partir de ese pedacito que es chiquitito, armo toda una canción. Bueno. Hago muchas baladas también. O sea, es algo característico de... Bueno, acá en Sagrada Obsesión hay dos o tres baladas más o menos en el disco de Sagrada. Uh-huh. y en EXA va a haber un poco más, me parece. También por esa onda de que... Ahora te digo, ese primer tema que escuchamos, no sé si es todo el estilo así, entiendo que no, pero a mí me encantó, a mí me encantó. Es una baladita que yo había compuesto hace un montón y bueno, terminó siendo uno de los temas de Sagrada Obsesión, por más que fue en algún momento un tema que se iba a tocar y que se tocó en realidad en la banda Redención, que no era mi banda, que era una banda de unos muchachos que yo me sumé. Che, bueno, en momentos nada más vamos a escuchar el introito y el tema número uno de Sagrada Obsesión. Pero antes que eso, ¿qué tema escribiste que para vos internamente digas, bueno, esto es de puta madre, me encantó, es lo más fuerte que escribí, me llega de otra manera? Te pueden gustar los demás temas, pero ese en particular. De lo con respecto a Sagrada Obsesión, Detén el Tiempo. Es una balada que yo le puse mucha todo lo que tenía en ese momento. Todas las guitarras también, porque está lleno de arreglos. Me tomó mucho tiempo hacerla a esa canción. Después pasa con temas como, no sé, A Favor del Rock, que fue un tema que le pegó muchísimo a la gente. Mucho más que Detén el Tiempo. Son cosas raras que pasan a veces. Y que A Favor del Tiempo me tomó media hora armarlo, y bueno, o sea, 40 minutos en total entre armarlo y grabarlo. O sea, fue muy rápido, pero la gente recuerda mucho ese tema porque, bueno, tiene por ahí otra energía, ¿no? Otra idea. Y en ese caso, ¿ya tenías la composición, la letra? O ¿en el caso de A Favor, el tema que pegó en la gente? Sí. Tomé un riff, lo empecé a tocar, armé la base y ahí arriba mandé la letra en el mismo momento y ya está. O sea, fue claro, muy muy rápido componerlo y grabarlo en 40 minutos. Ajá. Ponele. O sea que por lo general siempre no hay cuando tenés que componer, hablamos de la música, ahí es indistinto de lo que escribiste, digamos. Claro, no, sí, hay sí. Un conflicto. No, pues yo también soy músico y siempre tenía ese prejuicio, como que decía, bueno, ¿y pero cómo hago? Yo, si escribo esto, tiene que combinar con esto que ya toqué, no, claro. No pasa. No, bien, lo que me pasa por lo general es que agarro un riff o agarro una base, empiezo a tocarla y encima empiezo a improvisar una melodía y al toque sale la letra. En esta última etapa quise cambiar porque es parte del creativo, poder cambiar, ¿no? Esa es la idea. Claro. Y empecé a escribir de otra manera, o sea, empecé primero a escribir. Y después, bueno, ponerla en alguna melodía que yo tenía, una letra, una base, ¿no? Uh-huh. O sea, para cambiar un poco, para hacer las cosas un poco distintas, porque viste que hacer siempre lo mismo es peligroso. Sí, sí, sí. Che, Emilio, recuerdo que estamos con Emilio Carrizo, que integra EXA, la nueva banda que tocará a fines de este mes, exactamente el 28. ¿A la hora cuánto? Nosotros vamos a subir a las 21:15, no les quiero mentir. Uh-huh. Pero yo diría que estén a las 20, o si quieren estar un poco antes también, porque las bandas empiezan a las 19. Y si quieren ocupar un lugar, bueno, estuve hablando con la mujer que organiza, con Ana, y me dijo que, bueno, si quieren estar un poco antes sería genial como para obtener alguna mesa y ver de paso toda la movida, que esto es una movida, ¿no? El rock es una movida, o sea, uh-huh. Estaría bueno ver a otras bandas. Está bien. Entonces el 28 en Mitos Argentinos, ahí en San Telmo, en Cava, por supuesto. Y en algún momento tu mamá te dijo, ay, ese tema me encantó. Pero eso contéstamelo después del tema de Sagrada Obsesión. Thank you. música con la que yo crecí. Es la música con la que yo crecí. O sea, está bien. El tema es de ahora. El tema es de ahora. Es de Sagrada Obsesión. Entiendo que en las cuerdas estás vos, Emilio. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, y ahora vamos a ir al tema, porque este era el introito. Ahora vamos a ir al tema. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Nada a Cambio. Nada a Cambio. Claro. Ajá, Nada a Cambio. Pero no, me encantó ese introito, me encantó. Le decía fuera del aire que sonaba a Europe. Y acá está el tema, y acá está el tema. Bien, nos faltan los aplausos, no tenemos aplausos, pero bueno, está bueno, está bueno. Che, a mí me gusta, honestamente me gusta. Ahí están los aplausos. Gracias. Por favor, muchas gracias. Por favor. Ahí es la parte donde vos te agachás, decís gracias. ¿Cómo es? Che, no, me gustó. Hay todo, o sea, el introito va un poco más abajo que el tema. Y en una de esas arranca caramba sí, arranca fuerte, claro, me parece, pero... que eso me parece que es fundamental. Ajá. Si no tendría el mismo efecto para mí, no sé, claro, si estuvo pensado sí era algo muy melódico al principio como para relajar un poco. Uh-huh. Y después, bueno, que después despertar despertar sí, que no duela tanto. Ajá, está bien. Che, bueno, Vos te veo muy enchufado, bueno, con la próxima presentación de EXA ahí en Mitos Argentino. ¿Cómo está el resto de la banda? También, sí, están todos muy, muy contentos de poder, yo quería hacer, nosotros teníamos la fecha para el 9 de diciembre, pero yo quería una fecha antes, ¿viste? Cuando se te ponen en la cabeza una fecha antes, como para llegar, y bueno, se dio esto que me llamó la chica Ana de Mitos a ofrecerme el lugar, y bueno, acepté de una, y bueno, ellos también aceptaron, así que estamos con todo, con todas las pilas, ¿viste? Con todas las pilas como para salir. ¿Te jode que te haga preguntas que no debería hacer? ¿Qué carajo me va a preguntar este chabón, no? Ningún problema. Sí. No, digo, ¿cómo se manejan los nervios? Porque es la primera presentación. O sea, si vos me decís, el ensayo es un tema, una cosa, pero en este caso va a haber público. Y es la primera vez que salen al público como banda. Tendrás tu experiencia, todo, pero ¿los nervios cómo juegan ahí? No, yo creo que, o sea, en mi caso los nervios juegan a favor. No sé si decir nervios ya a esta altura, ¿no? Pero sí, o sea, si no existiera esa cuestión de incomodidad, porque justamente salir del sector de comodidad es justamente eso, ¿no? Uh-huh. De la zona de confort es salir hacia ese lugar donde te ponen un poquito a prueba, digamos. Uh-huh. Por lo general, siempre que salí con las bandas, siempre fue mejor el recital que hasta el ensayo. Porque al tener ese público, ese mismo público, es como que te inspira a vos a hacer lo mejor posible. Como que te potencia. Me potencia, sí. Yo creo que sí. Yo creo que siempre existe esa cosa, ¿viste? De cierta incomodidad. Pero es lo bueno porque uno es en ese momento cuando se siente vivo. Es la experiencia única. Sí, seguro. Sí, y además que no, por más de que haces otro show, tampoco es algo se que no iguala. Claro, sí, es algo que no se gasta en realidad. Yo no creo que si vos le preguntás, no sé, a los grandes artistas que llevan, no sé, 40 años subiendo de escenario, estoy seguro que te dice, mira, sigo sintiendo esa cosa y bueno, la energía de la gente. Y son experiencias que están buenas. Pero bueno, yo siempre inspiro a eso, ¿no? Que uno haga lo que realmente siente, que haga lo que piense y lo que siente, ¿no? Porque eso es la razón de la vida, me parece, ¿no? ¿Y te acordás así la primera vez que te subiste a un escenario? ¿Cómo fue tu primera vez? En un escenario, claro. ¿Cuándo fue mi primera vez? ¿Cuándo fue? O ¿cuándo fue? Si tenés el recuerdo de algo que, alguna experiencia que decís, ahí está, que te quedó grabada, por algo te quedó grabada. Sí, yo creo que fue, en realidad tengo dos. Una, cuando tenía una banda con un amigo que recién empezamos y no teníamos baterista, armé las baterías en una computadora y lo puse a pasar. Y tocamos encima de eso, sonó genial. El tema es que no podíamos equivocarnos, porque si nos equivocamos la batería sigue su camino, digamos, sus reglas. Claro. esa vez estuvo bueno porque había luz, había un par de cosas, hicimos una casa grande, bueno, estuvo bueno. Y la otra fue con Redención, la primera vez, porque yo tomaba clase de canto con Diego Medrano, el turco le dicen, y él me dijo que estaba en una banda pero no podía seguir en esa banda porque bueno, tenía las suyas y otras cosas. Bueno, me metió él ahí, los chicos me aceptaron y bueno, fuimos a tocar en Avellaneda, en Herli creo que es, en la aldea, creo que se llamaba el lugar, ya no existe creo. Y bueno, en ese momento ese fue el primer recital ante bastante gente porque el bar estaba lleno el bar. Y fue como medio fuerte esa situación. Pero no al tema de bloquearme o de quedarme en el baño llorando como hace mucho. Che, bueno, tenemos que, se nos va terminando el programa y tenemos una comunicación pendiente. Lo que quieras agregar, Emilio, recordamos a la audiencia que estamos con Emilio Carrizo, integra la banda EXA, que se va a presentar el día 28 de octubre a las 21 horas, se recomienda estar un poco antes, en Mitos Argentinos, ahí en San Telmo, Humberto Primo y Defensa. ¿Y algo que te haya quedado en el tintero? No, solamente la invitación para que vengan el viernes 28 de octubre, a las 20 horas si pueden estar sería genial, y bueno, vamos a disfrutar un poco de buena música, las nuevas composiciones de EXA, de la nueva banda que tenemos la suerte de conformar con unos amigos, más que nada eso, la invitación. Bien, che, bueno, éxito, con los antecedentes de Sagrada Obsesión, evidentemente la cosa va a salir bien.

ahora integra EXA. Quien llame, quien se comunique, quien mande un mensaje, bueno, se hace acreedor de estos CD. Son dos. Gustavo. Sí, Ricardo. No, nada, estamos hablando, o decíamos en todo caso, hoy antes de ir al corte con vos, de que estábamos charlando con Ernesto Palmeiro y con Pedro Ramírez Otero sobre 1985, la película a la cual acude el público en forma masiva. Es una película argentina, eso también está bueno. Y decíamos, entre otras cosas, que bueno, sirve para que muchos jóvenes, que vemos que muchos jóvenes integran ese público, tomen conciencia de cosas que hayan sucedido, ¿no? No, por supuesto. Aparte, interesarse sobre una cuestión tan delicada, tan compleja, con tantas cuestiones, la verdad que los chicos jóvenes se interesen por ver la película, me parece bárbara, porque aparte no es solo una cuestión, es una cuestión ya que abarca generaciones y que no se agota en sí misma, sino tiene la cuestión convocante del paso del tiempo, de los años, de las cuestiones sucedidas en el medio para que los juicios reales y verdaderos, que son los que se están llevando a cabo ahora, no porque acá aquellos hayan sido no hayan sido juicios bien hechos. Lo que pasa que una democracia joven, muy condicionada, no dio como buen resultado. De hecho, algunas de las juntas terminaron siendo sobreseguidas, ¿no? Pero bueno, hoy creo que los juicios, la continuidad histórica se dio, más allá de idas y vueltas, y creo que hoy por hoy se están realizando los juicios que son los que van a llevar, los que están llevando a la cárcel a los genocidas. Lamentablemente se ha pasado mucho tiempo, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Como charlábamos antes, que esto no es una cuestión de tiempos. Ojalá hubiéramos podido llegar antes, si hubiera podido llegar antes, pero hay que seguir intentando y seguir abordando el tema, y hasta que esto dé, como siempre decimos en el programa, con el último genocida en la cárcel, ¿no? Sí, así es, Gustavo, y de pronto somos conscientes de que el anhelo es ese, como bien vos lo decías, que hasta el último genocida en la cárcel. Pero también sabemos que lamentablemente eso no va a ser, no va a suceder en su totalidad. Sabemos que algunos han sido sobreseídos por la justicia porque no se encontraron elementos, testimonios que los hicieran pasibles de juicio y de condena. Pero que las condenas que se vienen llevando adelante y las que se lleven sirvan para que a futuro, no solo en nuestro país, en la región, se tome conciencia de que para aquellas mentes poco desarrolladas, aquellas mentes en una de esas simiescas, para no decir gorilas, no les venga más esos deseos de atentar contra el prójimo, ¿no? Porque eso ha sucedido, lamentablemente ha sucedido no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Sí, en nuestro país ha sido señero en una de esas, en esto de la lucha por los derechos humanos y por la justicia, ¿no? A los genocidas. Lo que no ha ocurrido del mismo modo en otros países, pero que al menos sirva esta condena, digo, ¿no? No, por supuesto. Además, digo que se cree, porque lamentablemente todavía hay gente que cree que las Fuerzas Armadas tienen que servir como caso Patricia Burrich y bueno, y algunos más que reclaman la presencia por la supuesta violencia aquí en la calle, el robo, el narcotráfico, de hacer partícipe a las Fuerzas Armadas, que de ninguna manera están preparadas para abordar estas cuestiones. Las Fuerzas Armadas están preparadas para otras cosas y deben estar preparadas para otras cosas, la posibilidad de conflictos externos, el análisis de un mundo cada vez más complicado, un mundo cada vez se achica cada vez más sobre sí mismo, de cuestiones que tienen que ver Rusia, Estados Unidos, China, la Unión Europea pegan directamente en América Latina y todas estas cosas. Para eso deben estar preparadas las Fuerzas Armadas, para la posibilidad de un conflicto global a gran escala, que se está diciendo, que no es una película, que es real, que hay conflictos graves, ahora el conflicto checheno, hay una infinidad de conflictos que están estallando en el mundo, que pueden llevar a un lugar no deseado para la humanidad. Y nosotros desde Latinoamérica podemos dar un ejemplo de, por ahí en las diferencias y en las diversidades culturales, políticas que tiene nuestra Latinoamérica, dar un ejemplo a partir de haber sido declarado zona de paz y que no hay un conflicto latente. Si bien hay conflicto latente, porque en el mundo está latente el conflicto, Latinoamérica no tiene conflictos entre países, mayormente se han podido subsanar sin mayores riesgos, el conflicto Perú-Ecuador, con todas las consecuencias que trajo acarreada para la Argentina, pero el conflicto Venezuela-Colombia, el conflicto Venezuela-Brasil, y la verdad que se han podido zanjar esas diferencias bastante bien, sin llegar a generar violencia ni ningún tipo de cuestión bélica que vaya al caso. Y nos gustaría que esto siguiera así. Pero bueno, siempre está ahí esas voces que dicen que hace falta la mano militar y fuera de lo que es un ámbito natural de las Fuerzas Armadas, que son los conflictos exteriores, tienen que participen directamente, y ese es el conflicto primario que nosotros tenemos que analizar y tratar de desembozar a todos estos tipos para darnos cuenta por qué quieren a las Fuerzas Armadas en las calles. La quieren para otras cosas, no la quieren para controlar el menudeo, el narcotráfico y todo eso, lo quieren para tener un control sobre la sociedad. Ese control que se hacía en la dictadura, sobre lo que hablábamos en Mercedes-Benz, todas las fábricas. Yo recuerdo, trabajaba en 1976, después que salí de servicio militar, trabajábamos en una empresa metalúrgica que ahí teníamos los milicos de los colimbas de esa época, cuidándonos al lado de la máquina, nos cuidaban, entre comillas, ¿no? Vos fijate hasta qué punto. Había una empresa MIT enfrente, que hubo desaparecido, que era una empresa metalúrgica. También los muchachos laburaban con militares armados al lado de la máquina. Vos fijate lo que era eso. Entonces, bueno, este control social que se pretende ejercer, no tenemos que dejar que pase, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen una función específica a la que tienen que cumplir y remitirse a eso, nada más, ¿no? Me parece, creo. Sí, es cierto, Gustavo. Nada, estamos llegando a la finalización del programa, nos queda exactamente un minuto, así que me gustaría que lo cierres vos, Gustavo, con lo que quieras desarrollar en estos 60 segundos, de parte de Ernesto Palmeiro, que saluda en este momento. Sí, bueno, No, te escuchaba también, quería rápido, digo, fue el 17 de octubre, pero se cumplió un nuevo aniversario de la aparición sin vida de Santiago Maldonado y Luciano Arruga. No me quería ir sin decir lo justo esto que vos decías de las Fuerzas Armadas. Y de mi parte también es todo por el momento. Y cerrás vos, Gustavito. Bueno, chicos, les agradezco el llamado. Espero el jueves próximo estar ahí en la radio acompañándolos. Y bueno, solamente decirle que es un octubre complicado. Hoy nos enteramos de que el juez Martínez Jordi hizo detener a tres personas más vinculadas con el atentado a la señora vicepresidenta de la Nación. Creemos que se está de a poco avanzando, no lo rápido que se debiera, pero bueno, creemos que se está avanzando en una causa que hoy por hoy es una cuestión que muchos tratan de minimizar, pero no es una cuestión menor. Se nos terminó el programa, Gustavito. Bueno, hasta la semana que viene nos estamos viendo, nos estamos escuchando en La Voz de los Colimbas. Chau. Chau, Gustavito.